Directivos del partido y el ejército, incluyendo Choi Ryong-hae, visitaron el albergue de los participantes en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung y les felicitaron el día 23.